Nicole López. Nicole, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, bien. Primero, bienvenida al programa. Sé que vas a tener alguna salida durante las semanas próximas, así que primero, bienvenida al programa, Muchas gracias por el espacio. Ahí está. Bueno, Nicole, contanos un poquito, para iniciar esto, ¿cómo orientaste el tema de poder estudiar comunicación, ¿no? Una carrera tan linda y que hoy juega un rol tan importante en la sociedad. Sí, así es. Bueno, yo terminé la secundaria en la Escuela Borges, orientación en comunicación. Entonces, eso me fue llegando por el camino de conocer los medios, más que nada la escritura en profundidad. Eso me fue llamando mucho la atención, y cuando terminé la secundaria fue lo que más quedó en mí para modo de estudio, digamos. Fue lo que más por lo que más me incliné. Nicole, así que te gusta leer la literatura, te gusta así en general, te digo, no te estoy preguntando algo puntual, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho leer, mirá, escribir, también me gusta mucho organizar, producir, mirá qué digamos, bueno. Contenido. Bueno, ahí tenés que estar en contacto con Mariana, que Mariana es la productora de este programa y aparte es una excelente productora en lo que emprende. Fue productora de una película, imagínate. Así que eso, hablalo con ella. Contanos un poquito cómo estás yendo en la carrera, cómo estás, en qué año estás, cómo te fueron los años anteriores. Contanos un poquito. Bueno, ahora actualmente estoy cursando el último año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Y bueno, estamos ahora por clases por Zoom todas las semanas, y mucho trabajando con archivos PDF. Estamos mucho en contacto con los profesores. Bueno. Así que bueno, desde la virtualidad estamos cursando. Bueno, un año atípico, obviamente, pero por suerte se puede seguir. Nicole, te pregunto, ¿te gusta el medio gráfico por sobre los otros? ¿Te gusta el tema de escribir? ¿Sería la posibilidad de entrar en un medio digital, en un medio impreso, pero gráfico? Bueno, a mí me gustan en general todos los medios, me parecen bien, muy importantes. Me gusta mucho, sí, escribir, pero también, como te decía, producir. Me gusta mucho la idea de la radio, bien, estar frente al micrófono también me interesa mucho. Entonces, bueno, por ese lado soy más de producir contenido, de generar. Mirá qué lindo. Me gusta mucho. Qué lindo. Nicole, ¿y estás, generaste algún referente a nivel comunicacional, así a nivel nacional, que te guste, periodistas que obviamente tienen implicancia en el plano nacional o local? Ojo, te pregunto desde los dos ámbitos. A nivel nacional, me gusta mucho, no sé si referente, pero me gusta mucho la producción del noticiero de Telefe. Los conductores me parecen muy, muy profesionales. Y a nivel local, bueno, mis profesores han sido un ejemplo, digamos, de estar en los medios. Mis profesores son un referente, digamos. A ver, nombrá alguno, a ver si los conocemos. Porque uno, viste, se mueve en el ámbito de la comunicación y muchas veces los conoce o tiene algún tipo de relación. ¿Te animás a nombrar algunos? Sí, Osvaldo Godián. Osvaldo, le mandamos un abrazo, lo conocemos, obviamente. Sí, sí, un saludo enorme. Emilio Soto, Mariela, yo no me acuerdo de apellido. Silva. Pero bueno, Mariela, que trabaja en... Mariela Silva, que trabaja. Mariela Silva. Entonces, bueno, ellos y en general todos. Mirá vos, qué lindo. Bueno, todos gente conocida, la verdad que le mandamos, aprovechamos en nombre tuyo mandarle saludo a todos ellos. ¿Cómo ves el tema de el manejo de la información en este contexto de pandemia, Nicole? ¿Cómo estás viendo? Porque a veces juega un rol tan importante que no sabemos con qué encontrarnos, hay una corriente política que opina de un lado, otra del otro, y la verdad que esto llega hasta una confusión muchas veces. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Creo que se cortó. Hola, a ver si podemos restablecer la comunicación con Nicole. Se nos cortó un poquito la comunicación, estábamos hablando, linda charla. Bueno, obviamente que me sumo a los saludos de Osvaldo Bodián, obviamente un referente del periodismo acá en la ciudad de Concordia, lleva adelante la Radio Hoy Inmortales, querida Radio Hoy Inmortales, y también el diario El Entre Ríos acá en Concordia, ¿no? Y obviamente Emilio, quien está ahí también en la cooperativa, aprovecho a mandarle saludo a Emilio. Bueno, gente amiga que está trabajando ahí en el profesorado, y la verdad que está buenísimo tenerla a Nicole. Ahí se restableció la comunicación. Nicole, te preguntaba, ¿cómo estás viendo el manejo de los medios de comunicación en este contexto de pandemia? Que juegan un rol importantísimo, pero muchas veces hasta con la cuestión política terminan confundiendo de alguna manera, y es un escenario que no nos gusta. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, estoy viendo que se volvió evidentemente un muy importante, muy especialmente importante los medios en esta etapa de pandemia, porque digamos que son la única entrada de las personas a ver realmente lo que está pasando, viendo que estamos en una etapa de pandemia que se vive desde la cuarentena, entonces por ahí la desinformación no es una opción, entonces veo que la gente está muy interesada en conocer la realidad de lo que está pasando, se inclinan muchísimo a los medios, que por ahí antes yo lo veía como que las personas por ahí no le prestaban tanta atención, por ahí por el tema de la cotidianeidad, del día a día, de agitado, de trabajar y todo, y ahora están muchísimo más pendientes. Seguro, buen análisis. Nicole, y te pregunto, si esto te lo llevo, la misma pregunta, pero te lo llevo al tema de las redes sociales, que ahí también, viste, que opina cualquiera y de cualquier manera, muchas veces muy agresivo. ¿Cómo estás viendo eso en cualquiera de sus ramas, no? Tenemos varias, pero ¿cómo estás viendo el tema de las redes sociales? Las redes sociales también. Creo que están siendo bastante importantes, pero hay muchas veces que mirar, fijarse bien, porque no siempre son la mejor herramienta para estar informado. Seguro, bien, seguro. Existen páginas muy muy informativas y que por ahí realmente tienen contenido interesante y verídico, digamos. Por ahí sí se está hablando, en muchos casos, más que nada Twitter, por ejemplo, se utiliza de una forma bastante informal y muchas veces termina desinformando. Bien, bien, sí, tal cual, coincido con vos. Nicole, te pregunto, Nicole, ¿tenés alguna rama del periodismo que te guste más que otra? Ponerle la cultura, el espectáculo, que puede ser la política. ¿Te gusta alguna en particular para orientarte una vez que te recibas? A mí me interesa en general lo social. Mira qué lindo. Me interesa mucho la inclinación social las noticias locales, digamos. Mirá qué bueno, Nicole, bueno, calculo que vas a estar, seguramente lo estás arreglando con Mariana. Para nosotros es un gustazo que te sumes al programa, contá con nosotros para lo que sea, y seguramente vas a tener salidas de acá en más. Esto seguramente lo estás coordinando con Mariana. Yo te agradezco esta primer salida, la verdad que saliste muy bien, te felicito, y te mandamos un beso grande acá del programa. Gracias, para mí es un gusto y les agradezco mucho el espacio. Perfecto, ahí está, qué linda charla, Nicole López.